Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva, es la 1:30. Estamos en directo en este viernes 23 de octubre de 2009 y estaremos hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva del fin de semana que viene marcado por ese extraordinario partido que vamos a vivir con pasión el domingo San Crispín a las 5 de la tarde en el Martínez Valero. Se enfrentan el Elche, 17º clasificado, con 8 puntos, contra el primero, el Cartagena, el líder, con 16 puntos después de 8 jornadas. Hay, sin duda, muchos números que les separan. La clasificación, 17 puestos de distancia de uno a otro. Los puntos, el Cartagena tiene el doble que el Elche. Los goles, el Cartagena ha marcado 10 y el Elche 2 más. Y en contra, al Cartagena le han hecho 4 y al Elche 17. Visto así, hay mucha diferencia. Pero sobre todo la hay más cuando uno se da cuenta de que el Elche ha empezado esta temporada como el más veterano de segunda y se supone que ya debería tener un proyecto composo de luchar por el ascenso, temporada tras temporada fracasando, mientras que el Cartagena, recién ascendido, pues como mucho debería estar en la posición del Elche, es decir, salvando ahí el cuello como buenamente puede. Es decir, lo normal serían posiciones invertidas, pero no, todo lo contrario, para desgracia y sufrimiento de la afición blanquilla. Bueno, es lo que nos ha tocado vivir, así llevamos ya muchísimos años, lustros e incluso décadas, y no nos vamos ahora a rasgar las vestiduras por ello. Nos gustaría estar en la posición del Cartagena, pero una cosa es la ilusión, que como tener es gratis, todo el mundo podemos hacerlo, y otra es la realidad. La realidad, que el equipo albinegro es el que viene como líder y por ello arrastra a una cantidad importante de aficionados, más de 2.000, que vendrán en coches particulares, en 15 autocares, y que van a tomar el Martínez Valero, esperemos que, como diría David Vidal, en buena liga. En definitiva, lo que significa es que el aficionado blanquiverde debe responder a la llamada del club, a pesar, y ya lo hemos dicho y no me quiero poner más pesado, dando nuestra opinión, de que quizás no era el momento oportuno de poner esa jornada, le llaman medio día del club, ¿no? Jornada económica. Bueno, pues hay que estar con el equipo. El Elche necesita el calor de sus aficionados. El domingo a las 5 es el momento de dar el do de pecho. Los aficionados tienen que estar con él, porque es un momento clave de la temporada. Ese momento donde se están decidiendo las posiciones que van a ocupar cada uno a lo largo de la temporada. Los que empiezan ya a estar arriba, los que ya tienen el ancla echada y no los mueven de abajo, los que están en zona intermedia que quieren definirse, y el Elche está a un solo punto del descenso, y bueno, el ascenso está lejos, está, bueno, lejos, está a 2 partidos y medio, y está a 8 puntos, es decir, a poco más de 3 partidos del líder. En definitiva, no hay tantas distancias, por eso ganar sería fundamental, sería corroborar la mejoría desde la llegada de Bordalás. Sería sumar la tercera victoria de la temporada, pero lo que es más importante, tercera consecutiva en el Martínez Valero. Sería demostrar que el Martínez Valero cada vez es un estadio más difícil para los visitantes. Sería hacer bueno el punto del Carlos del Monte. Se empató a 2 frente al Albacete. Serían muchas cosas, pero sobre todo serían 3 puntos que darían un espaldarazo al equipo y que se metería en mitad de él. Para ese partido, Juli es duda, yo creo que va a quedar descartado, tiene una contusión en el ilíaco derecho, hematoma en músculos oblicuos del abdomen, y hoy Bordalás no lo ha descartado, pero lógicamente dice que apenas ha entrenado y ya, yo particularmente ya creo que está descartado. Les cuento, según el club, que mañana sábado y el domingo las entradas para el partido se venden en las taquillas de la Torre Toyota, mañana en horario de 10 a 1 y el domingo en horario de 10 a 1, y desde las 3 de la tarde hasta el comienzo del partido, por supuesto tienen toda la tarde de hoy, de 6 a 9 de la noche. Dice el comunicado del club que recuerda a los abonados la importancia de retirar cuanto antes sus localidades para evitar que se formen colas en los estantes previos del encuentro y que haya una mayor fluidez en el acceso. Igualmente que deben presentar su carnet a la hora de respirar la localidad en taquilla y acceder al estadio. El tema Guacaso queda visto para sentencia y resuelto. Me refiero a que el club estaba elaborando un informe interno para ver definitivamente si imponía una sanción al club por los más de 35 días que ha estado sin venir y que no ha estado haciendo pretemporada. Bueno, pues el club asume responsabilidad y culpa compartida. No le ponen una sanción al uso, pero por la falta de esos 34 días le descuentan el sueldo, es decir, no le van a pagar ni uno de los 34 días. O acaso lo acepta y el club da por zanjado el tema y es un jugador más de la plantilla. Pues asunto por tanto resuelto, no así el de Rodri y Rubén Pérez, que siguen siendo jugadores descartados por el club, con lo que Bordalás no puede contar con ellos y se les sigue buscando una salida en el mercado de invierno. Vamos con protagonistas porque tenemos al presidente hablando del tema Guacaso, a Bordalás hoy en la rueda de prensa previa al partido frente al Cartagena, así que les llevo de escaparates y enseguida toda la información deportiva. En Italcar, concesionario Fiat, este mes en vehículos de ocasión, elige tu Fiat Bravo 1900 Dynamic 120 caballos y diésel con pintura metalizada, aire acondicionado, 6 airbags, 6 control, volante y pomo en piel, llantas aleación de 16 pulgadas, antineble y mandos en volante por solo 9.990 euros, incluido plan 2000. No dejes pasar esta oportunidad y llévate tu Fiat Bravo corriendo. Ven a Italcar, concesionario oficial Fiat para Elche y Vega Baja, en carretera de Crevillente 12 en Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Compaire Comunicaciones, contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros y llévate tu pack desde 19 euros hasta con 100 euros en llamadas. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. ¿Te imaginas una aventura para toda la familia? Rodeados de más de 1.500 animales, bañándoos con tiburones, volando en tirolina y disfrutando de los mejores espectáculos. Pues deja de imaginar, en Terra Natura te espera mucho más. Terra Natura Benidorm, más que animales, tienes que venir. Abierto todo el año. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche. Degusta dos magníficas entradas. Ensalada de salazones, calamar de potera, un magnífico caldero de gallina, pan y vino de la casa por 35 euros. Reserva tu mesa en el 965 45 72 13. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. El domingo es San Crispín. A las 9:30, romería con salida desde la parroquia Madre de Dios y recorrido por el barrio. Al llegar a la ermita, celebración de la Santa Misa. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Cruz Roja, Asociación Industriales del Calzado, Protección Civil, Policía Local, Día, Asociaciones de Vecinos y Comisiones de Fiesta de la Zona, Grupo Antón Comunicación y Matías González. Organiza Asociación Amigos San Crispín y Eventos Elche. Participa. Ah, que no se te olvide la coca ni la lotería de Navidad de San Crispín de venta en la ermita. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora abierto también viernes y sábados noche en carretera Crevillente, frente Mediamar, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, vamos por orden de importancia. Primero el partido del próximo domingo a las 5 de la tarde, desde las 4 y media en sintonía COPE, Cadena 100 e InfoExpress.es, para contarles ese apasionante Elche-Cartagena que esperemos sea el despegue del equipo ilicitano, la confirmación de un Elche que vaya hacia arriba. Para ello debe ganar, no le sirve el empate. ¿Cómo afronta el partido el técnico ilicitano Bordalás? Lo hemos visto ilusionado, contento con la plantilla. Sin duda, un partido atractivo el del domingo. Bueno, esto a lo largo de una temporada siempre suele ocurrir, que te presentas equipo que está en ese momento es líder y bueno, siempre es un partido quizá más atractivo por ese hecho, pero no deja de ser un partido en el cual hay tres puntos en juego contra un líder que no está ahí por casualidad, indudablemente. Después de la jornada que llevamos, ha sido el equipo, uno de los equipos más regulares y que está jugando bien, que está sacando buenos resultados y que, bueno, pues está ahí por méritos propios, básicamente. Ha sido complicado. En estos momentos, sea cual sea el rival, pues son partidos tremendamente complicados. Está empezando, como aquel que dice, el campeonato y bueno, nosotros somos un equipo que tenemos necesidad de puntos, que queremos salir de la situación de riesgo en la que estamos. Ha sido complicado, pero bueno, lo afrontamos con mucho optimismo, con confianza, con el máximo respeto, pero con muchísima ilusión. O sea, estoy muy contento con el comportamiento de mi equipo. La verdad que los jugadores están siendo estas semanas del equipo muy receptivos, están trabajando con una ilusión tremenda y estoy muy, muy satisfecho, ¿no?, del comportamiento de toda la plantilla. Ya hemos sumado 4 puntos en 2 partidos, cosa que de alguna manera pues había conseguido anteriormente en 6 partidos, y la verdad que muy contento. Bueno, muy buenas. Tenemos sensaciones muy buenas. Los futbolistas están mentalmente preparados para afrontar este partido y bueno, muy ilusionados, lógicamente. Bueno, punto de inflexión fue ganarle al Recre. Nosotros ahora mismo somos un equipo que queremos ir creciendo y queremos ir sumando puntos porque necesitamos, pero sabemos de las dificultades que vamos a encontrar, ¿no? El domingo vamos a tener enfrente pues un equipo que está en un buen momento de juego, un equipo que ha encajado pocos goles, que es un equipo que realiza o crea ocasiones con cierta facilidad, y nosotros, bueno, pues vamos a intentar neutralizar todo esto y no olvidar que jugamos en casa y que tenemos que seguir mejorando. Bueno, yo nunca lo he interpretado como un problema, todo lo contrario. Lo que ocurre es que, bueno, luego hay jugadores que se quedan fuera, desgraciadamente, y todos tienen una gran ilusión por ayudar al equipo, por participar, están con un compromiso grande, y eso es lo más importante, ¿no? Conseguir eso y a partir de ahí, pues, ir mejorando. Pues vamos a ver, hoy no estaba bien, no podía entrenar con el grupo, todavía tenía molestias, y Juni, a ver mañana. Cómo está para saber si podemos contar o no con eso. Sí, estoy de acuerdo. Partido importante. Y luego el inmediato es el más importante. Y bueno, en este caso coincide que es el líder. Y coincide que estamos fuera del descenso, pero que necesitamos puntos, lógicamente, porque está todo muy igualado. Y todos sabemos que no es fácil. Y bueno, yo creo que el equipo va a responder, va a darlo absolutamente todo. Y la afición va a estar con el equipo. Por lo tanto, en ese sentido, soy optimista y estoy tranquilo, ¿no? Lógicamente contando que enfrente tenemos un equipo. A mí no, eso es lo que menos me preocupa. A mí no, en este momento lo que me preocupa es que el equipo mejore y que el equipo saque buenos resultados. He dicho que estoy de acuerdo con el presidente, que es un partido importante, porque si lo sacamos lógicamente adelante, pues podemos dar un pasito más. El equipo ganará en confianza, ganará en autoestima, y eso es lo que queremos conseguir. Los números están ahí, lógicamente, y no son favorables, pero seguimos trabajando para mejorar eso. La plantilla es consciente de que tenemos un déficit grande, un desequilibrio, y que hay que mejorar. Y no es única y exclusivamente el trabajo de la administración, todos son conscientes de que tienen que ayudar al equipo y que cuando no tenemos el balón tenemos que ser un equipo muy, muy disciplinado, muy solidario. Y mejoraremos casi con toda seguridad esa faceta. No lo sé, bueno, está claro que en Cartagena la afición está contenta porque el equipo está lo más alto, están ilusionados y bueno, la distancia de Cartagena es corta, pero es normal. Nosotros, sin estar el equipo bien clasificado, lo que viene a repetir es también importante. No me preocupa en ese sentido la afición, me preocupa el equipo y me preocupa nuestra afición, no la de Cartagena, indudablemente. Ellos están ilusionados y vienen a animar al equipo, pero yo creo que finalmente sí que va va a venir un número importante de aficionados de Leche a animar a su equipo. Estoy convencido, yo creo que el equipo, el último partido en casa, le dio buenas sensaciones. El otro día no lo sé, tuvo un comportamiento también, quizás no buen juego, pero sí en cuanto a comportamiento y compromiso del equipo en el campo. Y bueno, estoy convencido que vendrá un número importante. Si al final los aficionados acuden a la llamada del equipo cuando el equipo les ofrece de verdad buenos resultados, buen juego, si el equipo tira para arriba, indiscutiblemente las entradas van a ser superiores a domingo en el partido de Valero. Es el mejor llamamiento que se le puede hacer a los aficionados. Que en esta semana es una circunstancia especial porque los abonados que ya pagaron su abono ahora tienen que pagar una de esas tres jornadas económicas. Evidentemente es una circunstancia especial y va a restar aficionados. ¿Cuánto? Pues no lo sé. 1.000, 2.000, no lo sé. Ojalá no restase ninguno y sumase, pero va a ser difícil. Pues en tiempos económicos duros y con las connotaciones que ya hemos comentado, pues que el aficionado no, o alguna parte no se retraiga. Pero sería fundamental que todos los que puedan, aparte de los que quieran, estén el domingo apoyando al equipo. Un partido también marcado por esa curiosidad de que dos primos hermanos se van a enfrentar en los banquillos. Bueno, mérito, está claro que uno trabaja para ir creciendo como profesional y la verdad que hemos tenido, es un privilegio y una gran suerte, pues en este momento estar dos primos que tú comentas en el club profesional, ¿no? Segunda división. La verdad que bueno, pues también tenemos que dar gracias a gente que nos ha ayudado, que nos ha apoyado y que ha confiado en nosotros en un momento determinado, ¿no? Y está claro que nosotros pues día a día y con nuestro comportamiento y nuestro compromiso pues hemos creo que somos buenos profesionales. Sí, hemos hablado. Bueno, hemos hablado y lógicamente han hablado esta semana. Él está en un buen momento, está muy contento y yo también estoy muy contento. O sea que vamos a ver qué ocurre. Bueno, eso precisamente no. Somos en ese sentido, bueno, con ganar yo creo que estaríamos contentos de eso. Él y yo, porque para que nosotros no podemos ganar, lógicamente. Yo quiero que gane mi equipo, que es el Elche, y bueno, es normal. Y él quiere que gane el Cartagena. Contento no podemos ser nosotros, ¿no? Pero bueno, esto forma parte del fútbol y eso es algo anecdótico y lo menos importante. Ahora lo más importante es el partido, es cómo se desarrolle y nosotros tenemos nuestras posibilidades y vamos a plasmarlas en el terreno de juego para sacar el partido adelante, lógicamente con el máximo respeto, como he dicho anteriormente, a Cartagena, que creo que es un gran equipo y que está en un buen momento. Bueno, tenemos el momento de los Víctor, de Lucas, Figán, Coche, la verdad es que han hecho un buen equipo y sobre todo también pues un once que empieza a recitarse de memoria y eso es síntoma sin duda de que las cosas funcionan. Por cierto, le preguntábamos a Bordalás en la rueda de prensa si tenía alguna espina clavada. Recordemos que el Cartagena es el que privó en el último instante en el Collao al Alcoyano hace unos meses el playoff de ascenso de segunda vía segunda al Alcoyano que dirigía Bordalás, que hizo una campaña sensacional y que se quedó ahí a las puertas del ascenso con el Alcoyano, si tenía esa espina clavada porque el Cartagena les birló deportivamente hablando en la primera eliminatoria ese ascenso. No, yo vivo el momento. El fútbol no se puede vivir ni del pasado ni del futuro. Hay que vivir el presente y yo vivo el momento es el Elche y yo, bueno, pues lo anterior queda en el recuerdo y eso no me... Pensar en el pasado no te garantiza nada del presente. Por lo tanto, hay que pensar en el presente. Yo no guardo ningún rencor ni ninguna fina clavada. Yo ahora mismo lo que quiero y deseo es que gane el Elche y nada más. No, bueno, es normal, a veces suele ocurrir, pero bueno, a nivel de conjunto se puede interpretar, pero a nivel personal de un entrenador en este caso, pues no tengo ningún ánimo de revancha, ni mucho menos. Vuelvo a insistir que afronto este partido como el más importante del campeonato, porque es el inmediato y así lo vamos a afrontar. La plantilla, como he dicho, está preparada mentalmente,

Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en la COPE. El presidente del Elche salía hoy a escena para seguir arengando a los aficionados blanquiverdes de que no le fallen. Decía que está muy satisfecho del desembarco de los del Cartagena, hombre, y tanto, porque van a dejar más de 40.000 euros en las arcas del club, pero que la afición del Elche va a estar con su equipo, tiene seguridad y espera que sepan responder a la llamada del club. Empezaba hablando sobre el tema Guacaso, tema finiquitado. El futbolista no tendrá una sanción, digamos, al uso, pero sí 34 días se le descontarán de su sueldo. Sepulcre, presidente del Elche. El otro día, después de la rueda de prensa, se preguntó por la situación de Guacaso. Se dijo que ya estaba visto, que se estaba a punto de producir, bueno, un acuerdo entre el del Consejo, y como ya se ha finalizado y que hemos dado por finalizado un asunto que creo que es bueno para el jugador, para el club y para todos, dejar zanjado ya este asunto, después de haber visto todas las actuaciones que se han hecho por parte del jugador, por parte del club, la intervención de la administración, tanto la administración española como la administración galesa, pues hemos visto evidentemente que existe la responsabilidad por ambas partes, y creo que no es la culpa no solamente recae en el jugador, la culpa, la responsabilidad, yo digo culpa, una responsabilidad compartida, tanto por errores que ha habido por parte de otros, y por lo tanto lo que se ha tomado el acuerdo es de no imponerle una sanción pura, sino llegar, él faltó a su trabajo 34 días y entonces en su parte proporcional de sueldo y descontar esos 34 días como cualquier contrato laboral. Yo no había estado fuera de su trabajo y por lo tanto no es una sanción, pero se llegó a un acuerdo de 64 días. Como acaso lo ha reconocido, lo acepta, le parece bien y nada, en este momento lo damos por zanjado totalmente. Está, como ya dije el otro día, además del primer día está incorporado en Chupina y el jugador más va a seguir jugando. Creo que es un acuerdo feliz y bueno para todos. Y además creo que es justo, porque si no está en su puesto de trabajo, lógicamente tampoco tengo la obligación de remunerar a alguien que no está en su puesto de trabajo. Y eso era, simplemente. Y aprovecho esta ocasión para decir que estamos muy satisfechos que el Cartagena efectivamente desembarque en nuestro estadio y que le esperamos y le recibimos con todo cariño, porque son un rival y es la afición que está animando a su equipo, y que estoy absolutamente convencido que la afición nuestra debe estar aquí el domingo también respaldando a su equipo, y que se note que jugamos en este y que va a estar ahí. Estoy convencido que va a estar ahí la afición. Estoy convencido que a pesar de que puede ser un día por la mañana sea la romería de San Cristín, pero que el equipo está aquí, jugamos contra el líder, hay una gran expectativa por este partido. Y la prueba es que se hemos venido ya prácticamente 2.000 entradas más que contrarias, más la gente que vaya a venir con sus coches particulares a pasar el día. Esto que es un partido muy interesante, quizás el partido más interesante. Y espero que la gestión de este sepa responder y confíe totalmente en esa respuesta. Así que el domingo, señores, apoyar al club, apoyar al equipo y a tener un gran partido y a ver si dejamos con los tres puntos. Muchas gracias. Pues de nada, lo cierto es que esperemos y con cierta expectación ver la respuesta de los aficionados ante la llamada del presidente y también de los jugadores. El fin de semana nos trae también otros partidos. En tercera división, el Elche ilicitano, después de 3 derrotas, intentará resarcirse frente al Olympic de Sátiva. Mañana a las 4:30 en el 10 Iborra de la Ciudad Deportiva. El Torrellano, todo lo contrario, desde la llegada de Mario Barrera, cuenta sus partidos por victorias, intentará ganar al Ribarroja allí el domingo a las 12. El Elche ilicitano para salir del descenso y el Torrellano para meterse en la parte alta. Jornada de descanso en la División de Honor Juvenil, en la Liga Nacional Torrent Elche B, el domingo a las 12:30 en Torrent, y el Kelme Valencia B, domingo a las 11:30 en el Polideportivo de Alcariz. En División de Honor Femenina, Soto del Real Femesala Elche, mañana a las 6 de la tarde aquí en Soto del Real. Vuelve el Mustang, en Club Balonmano Femenino juega el Mustang en León frente al Cleva León, mañana a las 7 de la tarde en el Palacio de Deportes de León. Y en la Primera División Nacional de Voleibol, el Club Voleibol Altea recibe al Rigosa Elche, mañana a las 7 en el pabellón Garganet en la tercera jornada. Y por supuesto recuerden que mañana se celebra la cuarta edición de la Milla en nuestra ciudad desde la avenida de Alicante. Una prueba importante donde vamos a ver un nivel fantástico. Recuerden, cuarta edición de la Milla Urbana, desde las 4:30 el circuito de la Avenida Alves. Pero vamos a dejar aquí, tiempo ahora para la información en la COPE. Recuerden, el domingo desde las 4:30 estaremos en directo en Tiempo de Juego. Buenas tardes.